Y quien está en estos micrófonos es, insisto, Marina Muñoz. Buenos días, Marina. Buenísimos días, Raúl. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el martes? Bueno, pues bien, un poco ajetreado, pero bien, bien. ¿Sí? ¿Y sí, vienes sí. a hablarnos, a contarnos hoy? Pues vengo a hablar de educación. Diana ha estado entrevistando a distintas entidades acerca de, bueno, pues de la educación, de los pactos educativos o del pacto educativo que se pretende hacer ahora en España. Y hoy nos vamos a ir a conocer la opinión de los realmente implicados, que son los estudiantes. ¿Qué te parece? Ah, pues genial. Pues vamos a hablar con Ana García Rubios, la secretaria general del Sindicato de Estudiantes. No sé si ya la tenemos por ahí. Uh-huh. Pues buenos días, Ana. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, no sé, me habrás oído decir a mi compañero Raúl que, bueno, estos días atrás hemos estado hablando de educación, hemos hablado con distintas entidades de padres y de profesores, docentes, sobre, bueno, pues la posibilidad de hacer realmente un pacto en España, y queríamos conocer hoy la opinión de los estudiantes, que sois los verdaderamente implicados en este asunto, ¿no? Sí, efectivamente los que más lo vamos a sufrir, ¿no? Todo lo que salga de ese pacto educativo. Realmente nosotros la opinión que tenemos sobre el pacto que plantea el Partido Popular, uh-huh, es que, en primer lugar hay que decir que el Partido Popular lo que ha hecho en todos estos años ha sido atacar, recortar y destruir la educación pública, y que hoy nos encontramos en una situación tan tan extrema, ¿no?, y de emergencia social, que podríamos decir, uh-huh, es gracias a toda su política. Es cierto que ahora plantean esa propuesta, ¿no?, de pacto educativo, pero que para nosotros, sinceramente, entendemos que son unas palabras nuevas y más amables que las que han utilizado en el pasado para llevar a cabo las mismas prácticas. De hecho, bueno, pues a la par que se plantea ese pacto educativo, lo que han hecho ha sido, por ejemplo, comprometerse con Bruselas a recortar otros 1.000 millones de euros a la educación. Ya llevamos 9.000 millones de euros recortados a la educación pública, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo. Hay bastantes más, ¿no? Podríamos hablar también de cómo han llevado a los tribunales la decisión democrática, ¿no?, del Congreso de los Diputados, de paralizar la LOMCE porque no quieren que se lleve a la práctica. Podríamos hablar también de cómo tienen a los estudiantes a los que se les ha conseguido una beca sin cobrar ni un solo euro de esas becas en el mes de marzo, ¿no?, poniéndoles al borde del abismo. Podríamos hablar también del trato que tuvimos que recibir el otro día en la comisión, ¿no?, precisamente que discute el pacto educativo, en la que cuando pusimos encima de la mesa el desastre que vivimos ahora mismo en nuestras aulas y señalamos a los responsables, lo que se respondió fue con el desprecio más absoluto, con la mofa y con la burla, precisamente a nuestras reivindicaciones. Con lo cual, bueno, las palabras están muy bien, pero las palabras, si se contradicen con los hechos, pues no tienen absolutamente ningún valor. Y por eso nosotros entendemos que claro que tiene que haber un pacto educativo, pero ese pacto no es lo que defiende el Partido Popular. El Partido Popular defiende seguir privatizando la educación, seguir entregando dinero a la patronal de la privada concertada, seguir llegando a acuerdos millonarios con la jerarquía de la Iglesia, y nosotros lo que defendemos es algo completamente distinto. Un pacto que tenga por primer punto derogar la LOMCE, el 3+2, que nos devuelvan todo el dinero que nos han robado y que se dignifique la situación en nuestras aulas, que hoy, como digo, está completamente en ruinas. Por eso, este jueves salimos a la huelga general, no solamente los estudiantes, los padres y madres y los docentes y el personal laboral que trabaja en los centros de estudio también va a salir con nosotros para hacer que se oiga nuestra voz, porque lo que tenemos claro es que ese es el único lenguaje que entiende el Partido Popular. Fue lo que nos permitió echar atrás las reválidas franquistas que nos querían imponer, y entendemos que si queremos que se escuchen nuestras reivindicaciones, solo vamos a lograrlo a través de la organización y saliendo a la calle a decirlo con mucha fuerza. Bueno, es importante que haya unión entre el alumnado, el profesorado y también pues el resto de la comunidad educativa, que son los padres, porque al fin y al cabo los principales educadores son los padres, ¿no? El hecho de que hayáis conseguido, es verdad que se consiguió derogar esas reválidas, sin embargo, ahora sí es importante luchar por ese pacto educativo, que si bien no estáis de acuerdo con cómo el Partido Popular enfrenta esta situación, se supone que al ser un pacto educativo entre todos los partidos políticos se tiene que buscar el bien común, ¿no?, y el consenso entre todos los partidos políticos, porque lo que es importante es que haya una ley de educación que nos esté cambiando, y supongo que en eso estaréis de acuerdo, cada 2x3 o cada gobierno nuevo haga una nueva ley, ¿no? Uh-huh. O sea, la educación, sí, tiene que ser cosa de todos. Sí, Exacto, tiene que ser cosa de todos y por eso nosotros entendemos que solo puede haber un pacto si ese pacto se compromete con la mayoría social. La mayoría de los jóvenes pertenecemos a familias trabajadoras. Estas familias trabajadoras llevan a sus hijos a la educación pública y lo que entendemos es que el Partido Popular no tiene ninguna intención de ceder en ninguno de los puntos que ha estado defendiendo hasta ahora. Y yo creo que los pactos son un fiel reflejo de que no tienen ninguna intención de escuchar ni ninguna intención de ceder en ninguno de los puntos. Por lo tanto, bueno, pues es una estrategia nueva que han seguido porque saben que cuando la movilización de la Marea Verde sale a la calle tienen verdaderos problemas, ¿no? Porque ponemos al desnudo cuáles son sus intenciones y cuáles son sus prácticas, ¿no? Que no benefician a la mayoría, que no es de consenso, sino que es precisamente todo lo contrario. Lo que ellos defienden es un pacto en beneficio de la minoría, un pacto que signifique la elitización de la educación y que solamente pueda acceder a la educación quien tenga dinero para poder pagarla. Y eso evidentemente se puede llamar pacto o se puede llamar como se quiera, pero realmente es algo muy distinto de lo que necesitamos la mayoría de los jóvenes y de los trabajadores. Si algunos partidos políticos se ponen de acuerdo en seguir esa línea, nosotros, lamentándolo mucho, tendremos que decir que eso no es aceptable y tendremos que seguir en la calle luchando, porque aquí no sé, el PP no tiene intención de blindar la educación, ni de mantener una inversión mínima en educación, ni nada por el estilo. Lo que quiere hacer es precisamente continuar la senda que llevan llevando, el camino que han emprendido hace ya muchos años, y nosotros evidentemente no podemos darlo por bueno y no podemos dejarnos arrastrar, ¿no?, por esas declaraciones que luego se contradicen absolutamente con lo que hacen en el día a día. Entiendo que no creéis que sea compatible la educación pública con la privada y la concertada. ¿Solo habría espacio para la pública? Nosotros entendemos que no tiene ningún sentido que el dinero público, en vez de dedicarse íntegramente a crear centros públicos donde haya trabajadores con condiciones dignas, donde haya aulas con condiciones dignas, se esté dando a empresas que lo que hacen es lucrarse a través de la educación, ¿no? Es un negocio y la educación no puede ser un negocio. La educación tiene que ser un derecho y se tiene que velar por eso. Y ninguna empresa vela por el bienestar social. Las empresas lo que velan es por el máximo beneficio. Por lo tanto, pensamos que es una auténtica contradicción seguir regalando dinero público a empresas privadas cuando con ese dinero público se podría dedicar íntegramente a generar las mejores condiciones, a construir centros públicos, institutos públicos, a contratar profesores y que todos, tanto estudiantes como profesores, tuviéramos unas condiciones apropiadas. Por lo tanto, entendemos que regalar dinero a empresas, ¿no?, para que pueda haber plazas suficientes en la educación no tiene absolutamente ningún sentido. Lo que pasa es que hay estudios que dicen que la escuela concertada, porque la privada se financia a sí misma y no entramos en ese campo, ¿no? La disputa estaría entre la concertada y la pública, ¿no? Sí, pero es que la concertada son empresas privadas que reciben dinero público, eso es lo que son, ni más ni menos. Entonces sí es regalar dinero a la privada en la práctica. Que suponen un ahorro, o sea, si el mismo número de alumnos o los mismos centros que están en la escuela concertada fueran a colegios públicos, el gasto está, hay estudios que dicen que el gasto sería dos veces mayor que dando ese dinero a la concertada. Sí, también hay otros estudios que lo que han hecho ha sido desmontar esa argumentación que tanto se utiliza por parte de la derecha para privatizar la educación, ¿no? Y de hecho, digo, tampoco hay que tener un cálculo muy exacto, ¿no? Cualquiera entiende que una empresa intermediaria lo que hace es sacar un beneficio de ese servicio, si no, no lo haría, porque no son ONGs, son empresas privadas. Entonces, ¿por qué no dedicar todo el dinero público a la educación pública? ¿Por qué hay que dárselo a algún empresario que hace negocio a través de la educación, ¿no? Pensamos que es una absoluta contradicción y por lo tanto por eso pensamos que tanto para los trabajadores que trabajan en esos centros como para los estudiantes, lo mejor sería que esas plazas, las plazas que hoy son concertadas, fueran públicas y que todo el mundo tuviera las mejores condiciones y que no hubiera ninguna persona por el medio que se estuviera llevando dinero para lucrarse a través de eso que debería ser un servicio básico. En todo caso, esto sería uno de los puntos que se reivindican en este pacto por la educación, ¿no? Porque yo creo que, no sé lo que vosotros opináis, pero en la calidad de la enseñanza, los gastos, los recortes que se han hecho en personal interino dentro de la educación pública. O sea, yo creo que ese factor sería relevante, ¿no? En este pacto, el que haya más inversión en profesorado, más inversión en formación y, sobre todo, una continuidad en la los programas educativos. Sí, lo que tendríamos nosotros, lo que luchamos evidentemente es porque se recupere todo el dinero que se nos ha robado la educación pública. Hay que decir que antes de que gobernara el Partido Popular, el estado de la educación no era idílico, es decir, había problemas también que solucionar. Pero claro, si a eso le sumas el recorte de 9.000 millones de euros, la masificación que ha habido en las aulas, el despido de profesores, etcétera, etcétera, lo que te encuentras es con un panorama, bueno, pues que es un auténtico desastre, ¿no? Y que es verdaderamente desolador. Entonces, la inversión en la educación, por supuesto, es uno de los primeros puntos que nosotros queremos garantizar. Pero, como decía al principio, el Partido Popular no solamente no quiere devolvernos ese dinero, sino que lo que tiene entre sus planes es recortar otros 1.000 millones de euros. Y eso es absolutamente incompatible con defender una educación pública de calidad. Ellos plantean que no, que la inversión no tiene que ver necesariamente con la calidad. Pero, hombre, yo creo que cualquiera que se le explique que estar en aulas con 40 alumnos o con 25, que tener un profesor para 40 alumnos o para 25, hombre, pues la diferencia... Efectivamente, no es lo mismo. Claro. No tiene nada que ver y el hecho de que, bueno, pues se ponga un profesor malo y se le sustituya inmediatamente y nos estén 15 días o un mes los alumnos sin profesor, sobre todo cuando son bajas no largas, ¿no? A lo mejor hay profesores que por sus circunstancias pues recaen en bajas constantemente y que como son bajas cortas no son sustituidos, pero eso está creando una diezma en el alumnado, sin ninguna duda. Exacto. Bueno, tenéis otra iniciativa para este 8 de marzo, Día de la Mujer, en la que, bueno, vais a paralizar las clases durante una hora para reivindicar, ¿no?, el derecho de las mujeres, la igualdad y sobre todo la idea de ir contra la violencia machista, una violencia que cada vez se da más en gente joven. Sí, la verdad es que es cierto lo que dices, ¿no? Es una lacra social, ¿no? Auténticamente, en fin, las cifras que se arrojan en estos días primeros del año son completamente escalofriantes. Y pensamos también que tiene mucho que ver con, bueno, pues con lo que ha sido todos los efectos de la crisis económica, que también perjudican, ¿no? Y que también atacan especialmente a los sectores más golpeados, que son la juventud es uno de ellos, ¿no? Pero las mujeres también son uno de ellos. Pensamos que es muy importante que podamos plantar cara a este tipo de agresiones, a la desigualdad y a la discriminación de la mujer trabajadora, que se ha visto especialmente afectada, como decía, por las medidas también de recorte y de ataques generales que hemos vivido en estos años, ¿no? A nadie se le escapa que evidentemente la base, ¿no?, de esta desigualdad es la falta de independencia económica por parte de muchas mujeres trabajadoras, y esto también, bueno, pues todo lo que ha habido con respecto, por ejemplo, a la... ¿Hola? Se nos ha ido. Bueno, Raúl. Pues sí, no sabemos qué ha pasado. Se ha cortado la comunicación. En efecto. Son las cosas que tiene el directo. Vamos a ver si podemos recuperar esa llamada, Marina, por lo menos para despedirnos en condiciones. Claro. Porque apenas faltan 3 minutos para alcanzar ya las 11:30 y nos tenemos que ir con nuestros compañeros que nos están esperando en esas otras emisoras. Pero bueno, a ver si se despide como es debido nuestra amiga, a ver si es posible recuperar esa llamada. Sí, sobre todo porque a mí me gustaría, bueno, pues ver cómo desde el Sindicato de Estudiantes también se trata la violencia juvenil, porque, bueno, pues muchos del maltrato machista empieza en la etapa educativa. Entonces sería bueno pues ver si desde el sindicato también están haciendo alguna actividad o algún tema, algún curso o algo para tratar este tema. Decía Ana, ya te hemos recuperado, ¿verdad? Sí, estaba aquí hablando sola, madre mía. Ay, pobre. Bueno, yo estaba diciendo que que respecto a la violencia machista, que comienza muchas veces en edades tempranas, que si desde el Sindicato de Estudiantes también un poco queréis reivindicar o queréis tratar el tema con los jóvenes, ¿no? Para que no se empiecen a, bueno, pues desde la etapa del noviazgo con ese maltrato machista que estamos viendo que cada vez va más en aumento. Sí, nosotros evidentemente queremos hacer un trabajo con este paro. Lo que hacemos evidentemente es reivindicar los derechos de la mujer trabajadora, pero también de las jóvenes, ¿no? Que bueno, claro, pues están en edades también más vulnerables, ¿no? A este tipo de agresiones. Y también poniendo encima de la mesa una cuestión, ¿no? Muchas veces cuando es el Día de la Mujer Trabajadora y demás, oímos argumentaciones de un tipo, como bueno, como que el problema es que no hay más mujeres empresarias, ¿no? Que no hay más mujeres en puestos de dirección de grandes empresas o de los bancos. Nosotros lo que pensamos es que no se puede hacer una equiparación exactamente igual, porque en esta sociedad lamentablemente no todos somos iguales y tenemos los mismos derechos, y tampoco todas las mujeres, jóvenes y mayores, estamos en las mismas circunstancias. Nosotros no pensamos que Dolores de Cospedal o que Soraya de Santa María o que Esperanza Aguirre hayan hecho mucho por la liberación de la mujer, más bien todo lo contrario. Y de hecho, sus recortes y sus ataques a las ayudas a la dependencia, a las escuelas infantiles, las reformas laborales que aprueban, lo que han hecho ha sido golpear especialmente a las mujeres que provenimos de familias trabajadoras. Y también en este paro lo que queremos hacer es poner eso encima de la mesa, porque todas esas... No, se puede defender el feminismo de palabra, que es muy fácil, pero luego llevar a cabo políticas que lo que hacen es perpetuar la desigualdad, perpetuar el machismo y perpetuar que las mujeres no podamos alcanzar la independencia económica. Cuando se nos niega la independencia económica, lo que se nos pone es completamente expuestas a que la violencia machista se cede con nosotras, y por eso pensamos que es muy importante no solamente hacer pancartas y decir que las mujeres tenemos que ser iguales a los hombres, que evidentemente sí, sino también señalar a quienes están llevando a cabo políticas que perpetúan esta situación y la agravan, como lamentablemente estamos viendo. Desde el comienzo de la crisis hasta ahora, las cifras de asesinatos por agresiones machistas se han disparado. Sí. Entonces, evidentemente esto tiene mucho que ver, y nosotros también queremos poner ese elemento encima de la mesa, que somos las mujeres trabajadoras, de familias trabajadoras, las que sufrimos de una forma más descarnada del machismo, y por lo tanto que la única forma también de responder a eso de una forma clara y contundente es organizándonos, haciendo paros como el día 8, saliendo a las manifestaciones que va a haber en todo el mundo, porque nosotros hacemos este paro también respondiendo al llamamiento del movimiento Ni Una Menos, que es a nivel internacional, uh-huh. Y pues muy probablemente mañana tengamos las movilizaciones más multitudinarias de la historia en defensa de los derechos de la mujer trabajadora, y pensamos que es un paso importante adelante para poder acabar con esta lacra. Bueno, pues ojalá este paro que vais a hacer de clases de 12 a 1 sirva también para que desde la base, desde el comienzo de vuestra educación, de la educación de los más jóvenes, reconozcan que las mujeres son dignas de derechos, de respeto y, por supuesto, iguales a cualquier hombre. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta pronto.